para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Anuncian fecha de estreno de la temporada final de Las Chicas del Cable. La primera serie española producida por Netflix se despedirá con un quinto ciclo que solo tendrá 5 capítulos, que estarán disponibles el 3 de julio. La trama, en tanto, se retomará 7 meses después de los últimos acontecimientos en una España convulsa. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.